Yeah. Las lágrimas de un soldado. Estas son las lágrimas que caen cuando todo es negro. Chico risueño ve la luz por primera vez, mirando con sus ojos el mundo con desfachatez. Oscuro es su hogar, lo que ve le perturba. En su destino que era recto aparece una curva. Todos podemos elegir lo que queremos ser de mayores, pero no elegimos los males que otorgan personas atroces. En mi interior miles de tormentos por traumas, con personas prepotentes escondidas en el aula. Mis males no los quiero para el resto de la civilización. No quiero que sniffes coca en ese extraño callejón. El aguijón de esos hombres tiene más veneno que esa bolsa que contiene tu felicidad, que realmente tú la compras. Problemas de pequeños hacen visibles por rachas. Todo pasa factura y los que te hieren tienen caras largas. Gente con fe en Dios sin creencias que te muelen. Ignorancia inculcada por padres que su miedo se les huele. Veo cómo caen las lágrimas de un soldado y el mundo se derrumba por el mal que han aplicado. Solo somos polvo, nuestro cuerpo quedará borrado. Elige bien tus pasos o acabarás bien estancado. Veo cómo caen las lágrimas de un soldado y el mundo se derrumba por el mal que han aplicado. Solo somos polvo, nuestro cuerpo quedará borrado. Elige bien tus pasos o acabarás bien estancado. El miedo a la muerte, a lo que pueda venir si nos rezan, para adorar algo inexistente sacando fuerzas de flaqueza. Mejor gasta tus fuerzas en dar caridad a quien maltratan. Eso sí es real, como los hijos que esa enfermera arrebata. Esa maldad cae en el ser humano para hacer estos actos. Sectas que se enriquecen a costa de ofrecerte pactos. El dinero mueve hilos y crea interés alrededor tuyo. Cuanta más droga tengas, mayor será el barullo. Esta sociedad y las anteriores dicen poco de nuestra llegada. ¿Para qué existe el ser humano, una especie tan despiadada? Los Anunnaki hicieron este planeta habitado, pero con una especie que lo ha empeorado. Quisiera tener fe en el humano, pero somos reliquias. La extinción llegará, no necesitamos más franquicias. Solo aviso, como no cambiemos formas de actuar, es solo una profecía de lo que puede pasar. El mal que muchos poseen no lo cura una inyección, y difícilmente lo cambiaremos haciendo una observación. Ojalá hubiera una cura para todo, pero no la hay. Así que curarles con unos golpes de Muay Thai. Veo cómo caen las lágrimas de un soldado y el mundo se derrumba por el mal que han aplicado. Solo somos polvo, nuestro cuerpo quedará borrado. Elige bien tus pasos o acabarás bien estancado. Veo cómo caen las lágrimas de un soldado y el mundo se derrumba por el mal que han aplicado. Solo somos polvo, nuestro cuerpo quedará borrado. Elige bien tus pasos o acabarás bien estancado. Los políticos destruyen este hábitat de prosperidad, crean guerras por territorios o por una divinidad. Crean armas para destruirnos y así contener a la población. Te manipulan por los medios con falsa información. Censuran lo que les interesa por el miedo a revueltas. Se libran de la cárcel y sin merecerlo quedan absueltas. La constitución se la salta cuando algo no les interesa. Se creen los reyes y nosotros somos su presa. Encarcelados y golpeados, personas que lucharon porque los ciudadanos vivieran libres sin barrotes. Fueron detenidos y en jaulas nos encerraron. Otros fueron ejecutados por ser unos libertadores. Destroza este régimen de corrupción que existe. Ante las armas no cedas, planta cara y resiste. Este pueblo sumiso tiene que encontrar la valentía, salir a las calles y quemar los centros de negocios, para que en un futuro vivamos sin jerarquías y sin presidentes que reciban esos elogios. Es hora de un nuevo orden de paz y de ser justos. Nos comen lobos que son ladrones y muy astutos. Pero no rindáis, ciudadanos del mundo entero. Saldremos de este pozo que ya es un vertedero. Gocemos de la vida sin los látigos unos pocos. Fustiguemos sus espaldas como hicieron con nosotros. Veo cómo caen las lágrimas de un soldado y el mundo se derrumba por el mal que han aplicado. Solo somos polvo, nuestro cuerpo quedará borrado. Elige bien tus pasos o acabarás bien estancado. Veo cómo caen las lágrimas de un soldado y el mundo se derrumba por el mal que han aplicado. Solo somos polvo, nuestro cuerpo quedará borrado. Elige bien tus pasos o acabarás bien estancado.